Tenemos visitas en el estudio de Radio Kermés. Siempre nos gusta recibir visitas en este lugar. Hoy son muchas personas. Algunas van a hablar, otras se van a ir acomodando. Si nos siguen ahí por el canal de YouTube, van a ver que están los pibes y las pibas del ITES, que es el instituto de que tenemos acá a la vuelta, acá a media cuadra de Radio Kermés, aquí en la calle Balcarce, que la semana que viene van a hacer una actividad muy, pero muy importante y sobre todo, creo que yo, trascendental para la vida del instituto técnico que hay acá en la localidad de Toay, y que queremos conocer un poco más, saber qué tiene que ver esto de la Feria de Emprendimientos Emprendites, que es una forma de jugar un poco con el ITES y los emprendimientos que hace el Instituto de Toay de Enseñanza Secundaria. Está acá en los estudios Florencia Moca, que es profe de proyectos de microemprendimientos, que va a hablar un ratito para contarnos en general cómo es este proyecto, pero después van a hablar los pibes y las pibas que tienen unas ganas de hablar impresionante. Algunos ya se sentaron y otros están acompañando y aguantando, haciendo el aguante ahí paraditos atrás. Florencia, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Perdón, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, acércate al mic, ahí okay, lo que más tengas ganas. Bueno, contanos qué va a pasar la semana que viene. Estamos a una semana, pero imagino que deben andar a mil trabajando. Sí. Sí, así es. Estamos con todas las máquinas prendidas a full. Emprendites es la feria de microemprendimientos del colegio. Se hace 3 años. Este es el tercer año de esta edición, porque el colegio ya antes también tuvo otra edición que lo era de otra forma. Pero bajo esta edición es el tercer año. Se va a hacer el viernes en el colegio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, y van a estar presentados los 17 emprendimientos de los chicos de sexto de ITES, del colegio secundario. Bien, ¿por dónde fueron estos emprendimientos? ¿Alguna característica de ellos? Siempre se busca que tengan algo sustentable, reciclado, o que en el proceso haya algo que sea sustentable. Esa es la característica de estos 3 años, digamos, que tratamos de que se mantenga. Hay mucho uso de madera reciclada este año. Siempre hay cosas pensadas para los perritos. El año pasado hubo comederos y bebederos. ¿Bebederos? No sé si se dice sí, así. Sí, okay. Sí, bebederos, claro. Este año hay otra propuesta que después nos contarán si tiene ganas, que acá está la emprendedora, representante, porque acá hay chicos representantes de... Son 59 alumnos que van a estar presentando sus proyectos, que son 17 proyectos. Bien. Y bueno, a ver qué más hay. Hay juegos para, ya sea de cartas o de madera también, pero este año está apuntado más a adolescentes. El año pasado había juegos, pero era más para niños. Bien. Así que este año está más apuntado a adolescentes. Hay muchas cosas relacionadas con el mundo del mate. Ajá, me interesa eso. Bueno, acá también hay otro representante de uno de esos grupos. Después, ¿qué más hay? Bueno, cosas para el jardín, muebles para el jardín o mesas para jardín. Uh-huh. Mucho pensado para camping también. El primer año tuvimos parrillas, hicieron parrillas. Este año va más al picnic. Ah, hay bien. Cosas más apuntadas al aire libre. Exacto. Bien, sí. Bien. Y creo que refleja la personalidad de los adolescentes, ¿no? El que están en la plaza tomando mate, que se van a la ruta a tomar mate. Bien. Entonces, con esa característica, creo que ellos pensaron, siempre empiezan a pensar desde una necesidad. Bien. Destacan una necesidad y ellos tratan de solucionarlo con su producto. Bien. Entonces yo creo que fue apuntado eso, a sus propias necesidades. Bien, lo presentan la semana que viene, van a ser varios días, ¿no? ¿Por cuántos días? No, es solo, ¿un solo día? Sí, es oportunidad, tienen esa bueno. oportunidad para venir claro. a conocerlos. Bien. Es el viernes 7, o sea, el viernes de esta semana no, el de la próxima. Claro. De 10 de la mañana a 14 horas. Bien. Les recomendamos que vengan temprano. Bien. Porque la producción es limitada. Entonces, para que no se queden sin el producto que desean, ahora los chicos van a contar o contamos qué Bien. Productos hay específicamente, pero recomendamos siempre eso, que vengan temprano, va a haber, siempre se intenta que vaya a haber, que haya shows. Este año estamos intentando que haya una obra teatral corta, así que también están invitados a participar de toda la experiencia que es la feria. Eso te iba a decir, claro, más allá de la presentación de los trabajos, hay otras cosas para poder disfrutar y sobre todo también ver por qué una cosa del emprendimiento y otra cosa, qué sé yo, es una puesta en escena de una obra o también música que quizá haya. ¿Cómo es el trabajo durante el año para que estos pibes hoy puedan presentar una feria que no es nada desaprovechable en este contexto donde pibes te puedan... dar la oportunidad de tener algo, lo hacen con sus propias manos, en un colegio, en una localidad? ¿Cómo es el trabajo durante el año con los pibes? Bien, está encuadrado en la materia Proyectos de Emprendimiento Socioproductivo, que es una materia que tienen todos los colegios con orientación en economía en sexto año. Bien. Entonces, las profes de esa, somos tres profes, yo ahora estoy en representación de las tres, nos pusimos de acuerdo y creamos esta feria. Entonces, todo el año estamos trabajando desde la concepción de la idea, lo que te decía hace un rato de la detección de necesidades, que disparan las ideas para los emprendimientos, hacemos un camino de viabilidad, sí, se prueba la viabilidad económica, legal, técnica... Bueno, de un montón de ámbitos, cuando se decide que ese proyecto es viable, ahí pueden probar la viabilidad de todas las ideas que se les ocurrió. Bien. Por lo general eligen una y hacen la viabilidad de esa y hacen que funcione como sea, porque ya se casaron con esa idea. pero bueno, hubo casos donde estaban entre dos y gracias a la viabilidad se decidieron por una idea. Bien. Y a partir de ahí empieza el desarrollo de ese proyecto. Haciendo un prototipo de un producto, una vez que el prototipo está aprobado, este año hicimos una rueda de capitalización donde los chicos vendían sus acciones porque ellos crean una empresa ficticia, por lo general es una sociedad por acciones simplificada, una SAS, bien, que está creada justamente para los emprendimientos. Está bien. Y bueno, y venden acciones a los valores que ellos quieran, prometiendo, si es que quieren, un rendimiento futuro. Y los beneficiarios de esa rueda de capitalizaciones o los inversores, mejor dicho, somos los profes. Bien. Entonces se hizo una media jornada donde ellos presentaron los prototipos y se vendieron, digamos, vendieron la empresa. Vendieron una parte de la empresa, ¿no? Y bueno, y ahí tomaron el capital necesario para empezar a producir. Bien. Y después en la parte de ejecución tuvimos muchas capacitaciones de distinto estilo, desde una community manager que les dio capacitación de manejo en redes. Bien. También el municipio de Toay dio varias capacitaciones, entre ellas... háganme acordar. El armado stand, sí, armado stand fue más de Weni, la parte de producción de provincia, pero fue en conjunto con la Municipalidad de Toay, porque de hecho fuimos al Consejo Deliberantes. Bien, o sea, la Municipalidad está dando una mano en esto siempre. También. Bien, no es solamente el colegio, digamos. No. Sí, el colegio está inserto en todo el entramado. Hay familias que están colaborando, los profes estamos colaborando con materiales, con lo que te decía, la capitalización, y... Se trata de que capacitarlos lo más posible a los chicos con gente capacitada, porque nosotros, profes, los podemos acompañar, pero, por ejemplo, las redes es algo que a las profes nos excede. Si bien nos vamos capacitando con estas capacitaciones, claro, valga la redundancia, siempre es algo muy dinámico y va cambiando. Entonces, tratamos de que ellos tengan la asesoría de gente que está en el rubro y que lo trabaja. Bien. Y lo que rescatamos también de estas capacitaciones es que ellos compartieron con emprendedores reales, vamos a decirle, ¿no? Bien, claro. Por ejemplo, en la capacitación de Armado Stand se dio algo muy lindo, que es que los emprendedores le daban consejos a los nuevos emprendedores. Claro, se nutrieron de la experiencia. Exacto. Bien. Exacto. Bien. Dijiste que hay 17 proyectos. Hoy hay algunos pibes acá. Sí. ¿Tenés al lado a quién? Que se presente y qué proyecto estás impulsando. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno. Bueno, mi nombre es Xiomara y tengo un proyecto de juegos de mesa. Son juegos, la particularidad... Mi emprendimiento se llama Diversia. Bien. La particularidad de ¿diversidad? Estos juegos... Diversia. Diversia, bien. Estos juegos son dos en uno, es decir, son juegos dobles, pero es uno solo. Bien. Tenemos tanto cartas como tableros. Bien. No sé. Bien, ¿y por qué fuiste por ese lado? porque te gustan, porque había una necesidad. Recién la profe decía, verdad, que también traían necesidades. Bueno, no, la necesidad que planteamos es que cada vez que hay juntadas con amigos, siempre usan el celular. Bien. Entonces lo que planteamos es que puedan dejar de lado el celular y, por ejemplo, las cartas tienen de un lado preguntas de cultura general y del otro lado son preguntas personales. Entonces puedes conocer a la persona y dejas la tecnología de lado. También sacas charlas y todo. Ya lo hemos probado y funciona. Bien, o sea que si me junto a comer un asado, a tomar una cerveza con algunas pizzas, podemos jugar un rato a las cartas sin utilizar celulares. Claro. Bien, y conocemos un poco a la persona y también contestamos de cultura general. Exacto. Esa sería la idea. Sí. Y en ese día, ¿vas a tener para vender esas cartas? Sí, tenemos para vender las cartas, también tenemos tableros. Bien. Y nuestra idea va a ser interactuar con el público, dejando algunas preguntas también. Bien. Armamos más juegos para el stand, para que puedan divertirse mientras que... Está bueno. Ese proyecto, o sea, ustedes lo impulsan porque no lo encontraron en la localidad, alguien que vendiera eso. Exacto, no había ningún juego. Primero, no hay ningún juego que sea doble. Y segundo, que no había ningún juego para sacar un tema de conversación. Claro. Y conocer a la persona. Bien, bien. Está la verdad que es muy bueno. ¿Vos sos parte de ese proyecto? No. No. Bien. Bueno, dale, si querés presentarte. No, no, de última, correte el mic ahí. Ahí está, ahí me gusta más. Bueno, buen día. Mi nombre es Salina. No, yo formo parte de otro emprendimiento llamado Belly Boo. Bien. En donde confeccionamos ropa para perros. Ajá, me encanta eso. Bueno, yo soy mascotero, así que contame todo. Bueno, la propuesta que nosotras tenemos, más allá de que es algo que se encuentra en la localidad, sobre todo en veterinarias, justamente hay poco stock, porque es de veterinarias, no es como un local que nada más se... solamente confecciona, solamente vende eso, por lo tanto hay poco stock y nuestra propuesta es hacer otro tipo de diseños, no solamente de, digamos, los básicos que encontrás en cualquier veterinaria, sino que hacemos de dinosaurio, de conejito. Bien. Entonces, algo que no se encuentra en otros lados. Claro, por lo menos acá en la localidad de Tuay no se encuentra. Bien, ¿y para perros, para gatos? Únicamente para perros. Únicamente para confeccionamos perros. Ropa únicamente para perros. Bien. Sí, sí. Y ahí contaban un poco que trajeron una necesidad. Ustedes están viendo, por ejemplo, que esa ropita o eso que ustedes... Claro, esos diseños, sí, por ahí no se encuentran mucho acá. De hecho, nosotros hicimos como un análisis de mercado. Algo que en la materia importante es hacer el análisis de la competencia, que eso es muy importante para vos llevar a cabo lo que estás produciendo. Y nos dimos cuenta que por ahí esos diseños no hay, no existen acá. Entonces optamos también por no solamente tener stock de diseños básicos que encontrás en cualquier veterinaria acá, sino que hacer de dinosaurio, de conejito. Bien. ¿Y van a tener ahí para vender ese día? ¿Van a tener ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Yo te voy a manguear alguno, pero para algún perro comunitario tiene que haber. Sí, sí, tenemos otros también. Sí, sí, estamos haciendo... Digo, yo soy de Santa Rosa y también, bueno, venimos todos los días acá a Toay, pero vemos también que, por lo menos en los meses de mucho frío, hay algunos perros que necesitan un ponchito, son de la calle o son los llamados comunitarios y no tienen. Por ahí también está buenísimo que algunos emprendimientos dediquen una partecita como para decir, bueno, por más que no gane plata vendiendo esto, le doy una mano a algún perrito comunitario. Así que capaz que alguno te manguee alguno para algún perro comunitario. Aparte ahora, más que nada, por él en épocas de invierno, como que eso que vos decís, que capaz los perros comunitarios no tienen tanta protección para el frío. Claro. Se ve que este año, por lo menos, yo vi a varios perros con ropita, que eso está obviamente buenísimo. Capaz ahora que se vienen un poco más los calores ya no lo necesitan tanto, pero sí está bueno eso. Siempre pensando en ropa que le cubre el cuerpo. Digo porque hay muchas veces que hasta le ponen, no sé, guantes en los pies o en las manitos a las mascotas. ¿Eso va por ese lado? Yo no soy partidario de eso, pero claro, por ahí... No. Solamente es como ponchitos, la ropita que va en la parte, digamos, del cuerpo, no de las patas, ni nada. Bien. Para que lo tengan libre. Claro, y también otra cosa que destacamos por ahí en nuestro emprendimiento es que las terminaciones de los puños, sobre todo, están cosidas bien a detalle. Bien. Porque por ahí lo que sucede mucho, que también lo vi en la calle con estos perros comunitarios, es que a algunos les queda suelto Al estar revolcándose todo el tiempo, se les salen, se les descosen. Bien, está entonces, pensado también para que lo mantengan en el cuerpo. Tal cual. Bueno, la verdad que buenísimo. Paso para este lado, tengo también dos compañeros de ustedes. ¿Quién se quiere presentar primero? Bueno, ¿vos? Me presento yo. ¿Cómo te llamas? Buen día, soy Mateo Roquel. Bien. Mi emprendimiento se basa en la fabricación de mates artesanales. Bien, bueno, acá no tenemos porque me lo olvidé allá, pero por ahí tenemos un mate de Lites. Sí, a ver, contanos para dónde fuiste. No, nosotros al principio somos tres, Pedro, Bauti y yo. Al principio nosotros lo venimos pensando desde el año pasado, pero al principio habíamos pensado vasos de botellas de vidrio, viste que se corta. Sí, con, claro, el famoso vaso de Fernet, por ejemplo. Claro, eso. Pero nada, decidimos por el mate porque nosotros somos mucho de tomar mate en la escuela, mucho, mucho. Y aparte es algo que nos gusta, que... como que nos representa. Bien, bien. Y ¿son mates de madera? Sí, mates de calabaza. De calabaza, sí, bien. De calabaza con una base de cuero. Bien, bien. Cuero crudo. Bien. ¿Y cómo los confeccionan? ¿Cuáles son los diseños? ¿Se basan en algún otro diseño? ¿Les gustan esto que hacen? Sí, nos re gusta y nos basamos, miramos mucho Pinterest, Instagram, Google, para hacer las bases más que nada. Porque bien. Nosotros no los forramos, sino que hacemos la base, ¿no? Bien. ¿Si son de calabaza, se curan? Sí. Bien. Bueno, cuando lo vamos a vender ahora en la feria de emprendimientos, bien. Tenemos 30 para vender. Va a tener una bolsita, un packaging. Bien. Y adentro de esa bolsita va a tener el curado, una tarjetita con el curado. Bien. ¿Cómo hacen con el tema de repartija de dinero cuando se vende? ¿Van todos por igual? Sí, cada uno hace de que un sea aporte igual. A ver cómo hacen eso, porque es interesante, sobre todo porque son emprendimientos donde están vendiendo algo, están recibiendo en este caso plata real, ya no es un juego. Bien. Y que me interesa también esto de si son más cooperativos en cuando reparten y el ponele dinero. Bueno, con esto que hicimos la rueda de capitalización, ponele, mi emprendimiento no tenía ganas de vender acciones. Ajá. O sea, porque no queríamos prestar, porque nosotros tenemos que vender y tenemos que dar un porcentaje a ese inversionista. Claro. Entonces, nosotros habíamos decidido que no, pero bueno, teníamos que vender sí o sí, aunque sea dos acciones. Bien, ¿entendés? Bien. Pero después con la repartija de plata, eso lo vamos a ver más cuando se tenga. Termine todo y cuando tengamos la plata. Bien. Esos mates que ustedes van a ofrecer la semana que viene acá en el ITES, ¿se encuentran en otro lado? ¿Trataron de que no haya aparecidos? Encontrar se encuentran, pero lo que tenemos nosotros es que salen mucho más barato. Ajá, bien. Le bajamos 20.000 pesos más o menos a los mates. Bien. El más caro sale 30.000 pesos. Bueno, es un precio para un mate bastante sí. bien. Yo he visto mates que cuestan 50 o 60 mil pesos. Sí. Me parece bastante caro, pero bueno, cada bolsillo es su bolsillo. Sí, más Así vale. que más o menos van a andar en sí. eso el precio de y un mate. Y pensamos también en todas las edades, porque también tuvimos que hacer una encuesta para ver quiénes les gustan el mate y nos votaron de personas de hasta 13 años hasta bien. 85 y más. Claro, así bien. Que está pensado para todos. Y el mate también te ha pensado, por lo menos el que ustedes están haciendo, para que entre en un bolsito, para que esté cómodo. Sí, porque no es grande, es como mate mucho, chico. Sí, bien. 15 centímetros. Hay que gastar de alto, mucha hierba. No, eso sí, hay muchos que son medios grandecitos, anchos, bien. Pero no son muy altos. Bien, esto que ustedes están haciendo ahora acá en el ITES, ¿piensan también que lo pueden presentar en alguna feria de la localidad? Sí, o sea, es vendible, es algo que se vende. Bien. Pero, nada, nosotros queríamos aprobar la materia, entonces vamos a hacerlo hasta ahí. No lo pensamos a futuro. Honestidad brutal, están escuchando en este momento, pero está bueno, está bueno. Quieren aprobar, pero también lo pueden pensar claro, en que en algún momento pueden ser feriantes. Al principio sí lo habíamos pensado como, bueno, por ahí alguno no se va a estudiar porque no tiene la posibilidad. Bien. Y bueno, y se dedica a nosotros. Capaz que uno de nosotros no se va a estudiar y le dejamos el emprendimiento a él. Bien. Y si él se va a dedicar a eso, pero no, ya decidimos que murió ahí. Bien, buenísimo. Tu compañera, pasale el micrófono y que se presente y que nos cuente el proyecto. Ahí se va a poner auriculares. ¿Cómo Buen estás? Día. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Soy Victoria. Mi emprendimiento se llama Feel Comfortable. Bien. Hacemos mesas de jardín con carreteles reciclados de madera. Ajá. Con mi grupo íbamos a hacer otras mesas, íbamos a hacer unas mesitas ratoneras, íbamos a usar todo lo que eran los flota-flota, los ubicás, sí. esos, íbamos a usar latas, íbamos a usar algodón, íbamos a hacer otro emprendimiento, o sea, bien. Otro tipo de mesa. Bien. Pero como estuvimos viendo, te voy a dar un ejemplo. En la cooperativa se usan los carreteles de la luz, sí, y se tira mucho eso. Entonces ustedes dijimos, lo reutilizan a eso. Claro, bien. Nosotros lo reutilizamos y nada, vamos a hacer dos tipos, el rústico y el floral. Bien. Lo que tienen de distinto es nuestras mesas, más que nada, o sea, es tamaño real, mesa, y le agregamos un estante y bueno, y los diseños. Bien. En total vamos a hacer 10 mesas. Bien, 10 mesas para la venta, la sí. van a tener ahí disponible. Sí, ya más o menos tenemos 3 vendidas, entre 3 y 5. ¿Hicieron así una preventa? ¿Ya la hicieron? Sí, ya hicimos una preventa. Bien. Y nada, eso. Bien. ¿Por qué fueron por ese lado? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Fuimos por ese lado porque, como nos dijeron que teníamos que reciclar, y hicimos las observaciones que hicieron todos y era lo que más se tiraba acá. Claro. Y nada, estuvimos averiguando por varios lados, por ejemplo, la cooperativa de acá los tiraba, o la de Santa Rosa también, y nada, estuvimos juntando. Lo bien. Bueno que tenemos varios tamaños, bien. Tenemos chico, mediano y grande, bien. Y tenemos variedad. Bueno, buenísimo. Yo armo el combo, una mesita, sí. un mate, y me compro las cartas de las pibas y me siento a tomar unos mates y a jugar un poco. Yo me armo ese combo, después cada uno que haga lo que quiera. ¿El tuyo? ¿Querés? Dale. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Dago. Bien. Mi emprendimiento es 625 Wood. Ajá. Hacemos también juego de mesa. Ah, bien. Ahí hay competencia. Sí, un poquito. No, igual es diferente. Bien, a ver. A ver, para que me acerque más. ¿Por qué diferencia? Porque El mío es más juego de mesa para chicos. Por ejemplo, el de las chicas de diversidad es un juego más para gente adolescente o adulta. Bien. El mío es, por ahora, tenemos un solo prototipo que sería Pasatrampas. Que el juego consiste, es como un tejo, pero cada jugador tiene cada jugador tiene 6 fichas y el destino del juego es que vos te quedes sin fichas pasando la ficha tuya a la cancha del otro jugador. Ajá, bien, bien. Un juego de mesa clásico, pero... Sí, simple, más que todo simple. Bien. No ¿Y sé. También vas a tener ahí para vender? Sí, voy a tener 8 tipos. Bien. Y ya teníamos 2 vendidos, por ejemplo. Ah, bien, bien. Sí. Está bueno, digo, porque si hay alguno que se acerca, tiene un cumpleaños de algún sobrino, alguna sobrina, algún hermano, una hermana, tiene ahí un regalito para llevar. Sí, por ejemplo, cuando hicimos la rueda de capitalización, si no mal me acuerdo, en la exposición puse eso, de que es un regalo indicado para un joven niño. Bien, bien, buenísimo. ¿Y por qué fuiste por ese lado? Yo, en realidad... Yo tenía una idea de hacer... Esto lo venía ya de años pasados por un emprendimiento pasado que era de ropa reutilizable. Ajá. Pero por un tema de discusión con mi compañero y porque, bueno, se nos dio más fácil hacer un juego de mesa, decidimos hacer un juego de mesa. Bien, no, bien. No hay mucho... Bien, fueron para ese lado porque les... Por lo menos les interesa. Sí. Era un poco más fácil, ¿no? Digo, porque ropa hay que tener diseños... Sí. Y también la tela es otro precio. Una máquina para coser o algo de eso, que es un poco más complicado. Y más tiempo en general. Bien. Bueno, buenísimo. Bárbaro, recontravariado. ¿Quién nos queda? Bueno, a ver, dale, acércate ahí al micrófono. Contanos tu nombre y tu proyecto. Buen día. Buen día. Yo soy Candela. Bien, Candela. Mi emprendimiento se llama Ecopatitas. Ajá. Y lo que nosotros hacemos es diseñar camita para mascotas. Bien. Para perros y gatos. De con madera reutilizada. Madera de palet o madera de pino reutilizada. Bien. No, hacemos almohadones con rellenos y telas también reutilizadas. Tratamos de que sea todo reutilizado. Bien. Y nuestro emprendimiento lo que tiene como de diferente es justamente eso, la reutilización de los materiales. Bien. Y cuando vos vas a una veterinaria, por ahí no ves una camita de madera con la estructura, porque nosotros lo que tenemos es una estructura elevada para facilitar más la limpieza, el movimiento y todas esas cosas. Bien, está bueno, está bueno. Claro. No está apoyada al piso, sino que está un poquito más. Claro, tiene más unas elevada. Patitas bien. Para que se levante. Bien. Entonces, bueno, eso es un poco también la diferencia, porque bien. Las veterinarias saben vender más el almohadón solo bien. O las casitas y esas cosas. Eso así. Es más para perros, para gatos, puede se ser. Se puede hacer para indistinto. Los dos. Claro, bien. Para cualquier tipo de animal. Tenemos bien. 3 tamaños distintos. Nosotros empezamos a hacer encargos como en agosto. Septiembre empezamos a hacer pedidos. Bien. Y vendemos camitas chiquitas y las medianas. Y las grandes eran exclusivamente para las personas que nos encargaran. Bien. Porque era más, más complicado. Bien. ¿Y cómo hacen? ¿Hacen un plano, hacen un dibujo y después lo llevan a la realidad? ¿Así hacen? Y al principio sí, hicimos como un boceto más Bien. O menos de lo que iba a ser la camita. Bien. Y después ya lo empezamos a recrear. Perfecto. Y bueno, ahora ya vamos a vender 10 camitas el día de la feria, más las dos que ya tenemos encargadas. Bueno, muy bien. Hasta tienen ya encargue de varios proyectos. ¿Cómo es tu nombre? Ahí acercate el micrófono y contanos. Buen día, mi nombre es Luciano Villegas. Tenemos un emprendimiento de relojes de madera llamado Tic Tac. Y lo que hacemos es, con los troncos que encontramos tirados en el piso, tratar de hacer relojes que se han identificado con el pueblo. Ajá. Mirá vos. ¿Y cómo lo hacen a eso? O sea, agarramos los troncos que se mueven a tirar en el piso, los mandamos a cortar, porque si nos pasamos cortándolo mal, o hay que ser preciso para cortarlo, bien, entonces necesitamos que lo corten. Una vez que lo cortamos, lo barnizamos, le hacemos la parte de atrás para que entre el motor, y le colocamos los números y la aguja. Bien, y cuando decís que tenga que ver con la localidad, que le dan un diseño distinto. Sí, como que sea de naturaleza, que dé sentido de todo ahí, bien, de acá. Bien, por ejemplo, el claro en el monte, algún montecito, claro, o algo que relacione a la localidad. Que sea la madera, natural, natural. Bien, bien. ¿Y alguno tiene conocimiento en madera de los que están en el proyecto? No, la verdad que fuimos aprendiendo a medida que fuimos haciendo los relojes. Bien, bien. Bueno, la verdad que buenísimo, me quedé recontracopado con todo lo que se va a ver este viernes. Si querés sentarte de nuevo, Florencia, y terminamos. La verdad que está buenísimo escuchar a los pibes y a las pibas. Son chicos de élites de acá del Instituto de Toay. Está a media cuadra de nuestra radio, acá sobre la calle Balcarce, que la semana que viene van a hacer una feria y van a presentar todos estos proyectos que ustedes estaban escuchando, que hablaron y comentaron, y van a tener la posibilidad de comprarles sus productos, que eso es interesante, no es solamente una muestra, sino también va a haber una venta, que también va a venir bien para pensar una feria más adelante, o quizá, uno nunca sabe, estos pibes que hoy están acá los pueden encontrar en alguna feria de la localidad de Toay, porque todo lo que hacen lo pueden vender, es como decían acá los compañeros, es vendible en cualquier feria de Santa Rosa o de Toay. Así que, Florencia, buenísimo, me encantó escucharlos. Si hay algo para cerrar. No, invitarlos, tal vez me olvidé decir que se sortean productos de los chicos, y es solo con la entrada, con participar de entrar, y hay premios para los chicos de mejor stand y mejor producto, y lo vota la gente que va. Bien. A través de un código QR que se lo vamos a facilitar en la entrada. Es muy fácil, un formulario que completan eligiendo el emprendimiento, y con eso se sortea. Y también los invitamos a seguirnos en las redes para conocer a los otros. No lo dijimos. 10, ¿cuáles son? Es @emprenditesecu. Bien, @emprenditesecu. Secu. O sea, bien, todo junto, emprendite secu. Secundario. Claro, para diferenciarnos de élites de terciario. Eso en Instagram. En Instagram, bien, sí. Y ahí en las redes del colegio. Claro, ahí tienen todo. Sí, todo ahí están, lo que ellos hablaron, pero los que faltan. Sí, se ve el detrás de escena, ahí tienen la conexión con todos los Instagram de todos los emprendimientos, bien, por si les interesó alguno y quieren entrar a verlo. Buenísimo. En esa cuenta se resume todas las cuentas. Buenísimo. Bueno, gracias por acercarse aquí al estudio. Gracias a todos a y a todas. Así que los invitamos para el viernes que viene en Élites, aquí en la localidad de Toay. Emprendites es lo que escucharon aquí, pero también hay 10 proyectos más de los pibes de sexto año de este colegio de Toay, que hoy nos contaron todo lo que hacen, y lo van a poder encontrar para comprarles y darles una mano a los pibes del Colegio de Élites. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausita y ya volvemos con el pase antes de nuestro Radiocracia.